sé que la voy a extrañar y nunca volveré a sentir todo lo que yo he sentido en aquel abrazo antes de partir. Sé que por siempre estará guardada en mi corazón. Sé que llevaré su nombre bien grabado a fuego por toda mi piel. Y aunque es triste para mí que a mi lado ya no esté, por su amor y su alegría, a Dios y a la vida quiero agradecer que madre me ha dado vida llena de amor y alegría, mujer que supo algún día dar lo que tenía por su familia. Mi madre nunca se olvida, vive presente en mis días, porque mi madre es un ángel cuidando y brindándonos todo su amor desde arriba. Es triste para mí que a mi lado ya no esté, por su amor y su alegría, a Dios y a la vida quiero agradecer que madre me ha dado.